vuela mi pájara. La libertad no está en lo que tú crees. No es lo exterior lo que es libre. Está en tus adentros, amor. Quisiera verte volar como los pájaros, con un perfume en libertad, vuela cual ave. Quisiera verte reír como los pájaros, no importa cómo amanece el día. Quisiera verte soñar. Quisiera verte fuerte como los pájaros, y en los temblores de la vida despegar. Quisiera verte creer como los pájaros, valles de sombra y de muerte no parar. Quisiera verte hacer, quisiera verte volar, quisiera verte nacer. Quisiera verte feliz. Algún día llegará entre las rejas soñar. Llegar. Fuerza, corazón. Tu libertad no está por fuera, está por dentro. Cautivos muchos hay, pero la cautividad no está en lo exterior. Quisiera verte volar como los pájaros, con un perfume en libertad, vuela cual ave. Quisiera verte reír como los pájaros, no importa cómo amanece el día. Quisiera verte soñar. Quisiera verte fuerte como los pájaros, y en los temblores de la vida despegar. Quisiera verte creer como los pájaros, valles de sombra y de muerte no parar. Quisiera ganar, quisiera verte triunfar, quisiera verte llegar, quisiera verte volar, quisiera verte cantar. Entre las rejas soñar. Llegarás.